Hola, hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, la número 25 ya de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 FM, los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Tenemos a los controles, al señor Iván, que es el Master of Sound, que hace que esto suene siempre tan bien. Un servidor quien les habla, Tomás Orama. Bueno, esperemos que en el programa de hoy les guste, porque vamos a tener una entrevista con la banda Con los Perros Sueltos de la Isla Baja de Tenerife. Vamos a tener, como siempre, agenda de conciertos, sección de noticias, mucha, mucha música, mucha tralla. Espero que les guste. Esto es Mi Rollo es el Rock. Disfruten del programa de hoy y empezamos. Y empezamos con Hamlet, la banda madrileña que anuncia nuevo disco para esta primavera. Ganasas ya de que saquen nuevo disco los grandes Hamlet. Los recordamos, los tenemos todavía en la retina. Han tocado en el Taco Suena Fe hace poquito. El tema, el trayazo que vamos a rescatar, es de su disco de 1998, El Insomnio. Disco que fue producido por el gran Colin Richardson. Vaya sonidazo le sacó a los Hamlet en ese disco. Mítica formación y querida, además, con Molly a la voz, con Luis Tárraga a la guitarra y Paco Sánchez a la batería, como los miembros que han estado siempre. Empezamos con pura tralla, con Dementes Cobardes de los Hamlet. Manera de empezar el programa con los Hamlet, sí señor, nazis nunca más. Continuamos con Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2, y nos vamos ahora a Finlandia. Ahí nos encontramos a esta banda, a Korpiklaani, una banda que está de gira por España. en un festival que les trae junto con Narcona, más Hey the Bulk, más Trollfest. Los tenemos el 23 en Madrid y 24 en Barcelona. Banda finlandesa de folk metal, donde funden pues ese heavy metal con ese folk finlandés, con un estilo tan, tan maravilloso. En cierta manera nos recuerda a nuestros queridos Mago de Oz. La banda surge en el año 2003, tras la disolución de otra banda anterior que se llamaban Shaman. La canción que vamos a poner, el Vodka, es una canción que pertenece a su sexto álbum del 2009, que se titulaba el disco Carquelo. Y bueno, qué decir de Vodka, que es considerado por muchos fans como ya todo un himno para la banda. Bandaza, 9 discos ya a sus espaldas, pura crema, la verdad es que sí. Les dejamos con este temazo cañero y festivo de Korpiklaani que se llama Vodka. Enorme a la gente de Mi Rollo Es el Rock, aquí Loco de Neomaniac, mucho metal. Y empezamos con la sección de noticias de esta semana de Mi Rollo Es el Rock. Vamos a rescatar esos flashes informativos de todo lo que se ha ido ahí pululando y moviendo en el mundo del rock, del hard, del heavy metal. Y empezamos con Mastodon, que han sido ganadores de su primer Grammy. Enhorabuena a Mastodon. Los canarios Tex Coco confirmados para el Primavera Sound. Poder del rock canario, sin duda alguna. Genesis, cada vez hay más rumores sobre la vuelta de la mítica banda. KK Downing, legendario ex guitarra de Judas Priest, anuncia autobiografía para septiembre, que se va a llamar Heavy Daddy, Days and Nights to in Judas Priest. La banda canaria tinerfeña Los Ascos, que edita nuevo disco, Conciencia Incendiaria. Los Arch Enemy, su cantante Alisa White Glue, anuncia nuevo disco en solitario para este año. Los Machine Head gira en abril en España, 6 fechas, presentando el último discazo, el Catarsis. Los Nightingale, 14 de julio, tocando en Madrid. Y los Striper anuncian nuevo disco, God Damn Evil, para el 20 de abril. Mr. Big, triste noticia, ha fallecido su batería Pat Thorpe, descanse en paz. Aaron Sabor, gira española 22, 23, 24 y 25 de febrero. Los Therion, gira española también en febrero, junto a Imperial Age, más Null Positive, más Midnight Eternal, 20, 23, 24 y 25 de febrero, los Therion. Y vamos terminando, los Judas Priest, Glenn Tipton abandona la banda por los problemas de su Parkinson, que ya, bueno, pues hacen que ya no pueda desempeñar su labor como ese hacha a la guitarra de los Judas Priest. Va a ser sustituido por Andy Sneap. Y finalizamos con Metallica. Jane Hetfield aparecerá en una peli haciendo de Polly. Es una peli que trata sobre la historia de ese asesino en serie americano, Ted Bundy. Y continuamos ahora con una entrevista, y en el día de hoy tenemos a la banda Perro Suelto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Tomás. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Ese Perro Suelto qué es? ¿Que trabajaban en una perrera o que cómo surgió ese nombre? ¿Que les gustaba mucho Barricada? Lo del nombre surgió más bien por José. Y todo venía del perro, sé que iba a los sueltos, que iba a los atados. ¿Cómo la historia? A ver, ese. Esto es, somos almas de calle. Almas de calle, y el alma de calle es como un perro suelto por ahí, que nadie le dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y meo aquí, cago allá, como cuando me da la gana y le ladro que me da la gana. O sea que, básicamente es. Va por ahí el tema, ¿no? Es que también suena como muy, muy punk rock, que también la banda hace un punk rock, ¿no? Al comienzo éramos más cañeros y de ahí venía un poco el rollo punk. Y ahora estamos un poquito más estilizados, como bien dice. Pero bien, sí, cañeritos todavía y con ese puntito duro. ¿De la Isla Baja? De la Isla Baja desde el comienzo, sí. Sí, no, no hay que yo conozca muchas bandas, ¿no? De la Isla Baja. ¿O hay alguna por ahí moviéndose? Siempre hay algo moviéndose, sí. Pero tenemos ahora mismo 4 bandas, más o menos, creo que somos. Hombre, del estilo. Del estilo no. Del estilo yo que siempre me he movido más o menos, ¿no? El tema de los conciertos, te tienes que mover en la laguna, hay mucho movimiento, Tegueste. Pero en la Isla Baja, si algo como lo que hacemos nosotros, tan cañero, pues yo la verdad que nunca lo he escuchado. Y es de valorar, porque tampoco es que haya mucha cultura abajo, ¿sabes? Nunca tampoco, ¿eh? Que ya hubo un buen grupo ahí, casi a Grunche en la Isla Baja, y que se llamaba Decker. Y algo duró y estuvo bien. El antiguo grupo de José. Qué bueno. Yo lo que he oído, la verdad es que no sé si están de acuerdo. A mí me suena mucho a la banda, a cosas como pues los Porreta, los Boicot, Reincidente, Barricada. Aquí bandas canarias, pues, no iguales, pero similares el sonido. Pues podíamos hablar del Señor Agente, de los Mandarrias Band, de Barrio Conflictivo. ¿Van por ahí las influencias? Uy, ese rollo es lo que hemos escuchado. Y son bandas, por ejemplo, las canarias que están nombrando, que nos gustan muchísimo. Aparte, ahora mismo también tocamos con el nombrado Mandarrias Band, tocamos el día 23, este viernes, en el Espacio Aguere, con ellos. Y sí, ese es el tipo de música que hemos escuchado, el que hemos mamado un poco. Tenemos una relación también con los de Barrio Conflictivo, con Abel y Nico. Sí, que son de aquí, de La Guancha. Recordar que estamos en Radio La Guancha. Y los invitamos el año pasado a un festival que organizamos nosotros en Los Silos. Y son buena gente. Dan caña también. A ver, creo que en el 2017 ya por fin se consolidó la formación, ¿no? Hubieron inicialmente cambios de personal, ¿no? Como casi todas las bandas. Y ya en 2017, definitivamente con la llegada de Eduardo y Giovanni, pues se consolidó. Cuéntanos actualmente cómo está formada la banda. Hombre, ahora mismo está José al bajo. Giovanni es un diamante en bruto que nos encontramos, un reciclado del piano y del batería, bastante bueno. Y yo, que estoy ya, soy la guitarra rítmica y la voz principal. Y después está Eduardo, que es el chico de los Realejos, que es el último que se incorporó a la banda y le ha dado el puntito que hacía falta. El toque bueno de músico. Qué bueno, a ver, José, lo del Catano, ¿por qué viene? Explícanos. El Catano, tú sabes cómo somos aquí, ¿no? La Isla Baja y tal. Pues nada, una tatarabuela mía se llamaba Cayetana. Pero la gente aquí, Catana. Que Cayetana, ni que nada. Y ahí se quedó. Y somos los de las Catanas. Y Catanos son. La verdad es que la banda suena muy bien, muy fresca, y sobre todo hay una cosa que me llamó la atención, entre otras muchas cosas, que es, Néstor, es tu voz, que parece una obviedad, pero encontrar a alguien que cante clarito, que vocalice bien y que le dé ritmo a los temas y que los temas, pues digamos que casi desde una primera escucha, enganchen, pues no es nada sencillo. También la labor del resto de los músicos, ¿no?, de los compañeros. Pero en ese caso, pues, quería, hombre, darte la enhorabuena. Muchas gracias. Está claro que todo viene de escuchar mucha música. Porque lo mío era de tocar en mi casa y cantar en mi casa. Ni he dado clases de canto, ni mucho menos. En el baño, ¿no? Cantar en el baño y poco más. Y lo que yo he estado, la experiencia que tengo yo con grupos y eso, fue cuando montamos Perro Suelto con José. O sea que mucha gente también me ha comentado, dice, no sabía que cantaras. Digo, yo tampoco, yo creo que más que cantar doy el cante. Pues sí. Pero con potencia y que se entienda, que es lo que siempre he echado en falta, mejor. Yo también digo una cosa que siempre se la comento a él. A mí me gusta cómo canta Néstor, simplemente porque no. La gente tiende a querer cantar. A sobreactuar, a lo mejor. No llegar tanto a la oficina a sobreactuar, que suele pasar mucho. Sino que canta, disfruta lo que estás haciendo, no te preocupes en que si no llego a la nota o si voy más arriba o si. Ay, que tengo la. Carraspeo un poquito. No, hay que sacar lo que tienes dentro. Y es lo que hace él, me gusta por eso, porque no se vuelve loco a voy a hacer lo correcto, perfecto. Y ese es el carácter que le da los temas. Por eso y que uno lo disfruta y es como un toque de adrenalina ahí, lo grito, lo suelto y me bajo relajado. Fuerza de brutalidad. Vale, salió ese perro que llevan dentro. Vamos, todavía a un rugido sale. No hemos definido. Perro suelto, ¿qué más bien sería? ¿Un cocker? ¿Un doberman? Por donde, si lo tuviéramos que hablar en estilo. Según el momento. O sea, que yo creo que pueden ser muy cariñosos o muy salvajes. Es que sí, a veces somos un según se te decía, que se te vea todo el día ladrando, pero al final no hace nada y al final otro día somos... Somos perros y perras de una perrera, que es el sistema que estamos aquí, a ver cómo nos liberamos. A morder a todo el mundo, vamos. Bueno, quiero que me expliquen esto, porque con esto me han matado, pero literalmente. Electroanarcosistemático, que casi no lo digo. A ver, ¿qué significa eso? A ver, explícalo. Pues eso surgió de una pedrada en la cabeza y en un momento que había que encasillarnos, digo, pues para que se casille cualquiera nos encasillamos nosotros. Sí, es que no sé. Ya que nos ataladraron la cabeza, ¿con qué estilo hacen ustedes? Digo, yo qué sé, ya, una mezcla de todo. Nos gusta el rock y es rock, y a cada uno que lo meta como. Y entonces me inventé la palabrita eléctrica, anárquica y. Una burra al estilo, vamos. Claro, y que identifique más o menos lo que intentamos transmitir en las letras, ¿no? Está bien. Buena explicación. A lo mejor inventamos un estilo nuevo. Una categoría musical. Bueno, aquí tenemos un momento álgido en la banda, que fue en el festival El Tatúa Rock Contest, donde, entre otras bandas, tocaron con Los Cigarros. Ahí creo que estaba también el proyecto de Adrián, ¿no? El que era el cantante de Los Esclavitud. Coverama, creo. También estaban Los Disomnia. Y no sé si me dejo alguno. Pandora, sí, que es el proyecto de Adrián. Cuéntanos, ¿qué tal fue la experiencia en el festival? Hombre, la verdad que yo salí bastante contento y fue bastante divertido. La relación con los demás grupos bastante guay. Con Los Cigarros al final salimos un par de días por la noche y nos agarramos una pequeña fiestilla y estuvo bastante. Hubo camadería. Y yo creo que estuvo bastante divertido. Es el ambiente que se respira en los festivales, que se entra para atrás, sale para adelante, venga, ensayar, a hacer la prueba de sonido, conocer otros grupos. Ese ambiente es el idóneo para cualquier otro grupo. Claro. Puro rock and roll, ¿no? Puro rock and roll, exacto. ¿Y no aprovecharon para hacer su nuevo tatuaje? No, no dio tiempo. No dio tiempo. Bueno, está por ahí rulando el videoclip de Sistema Oscuro. Nada, cuéntanos un poco cómo, de qué va y qué tal, cómo fue la grabación del clip. Hombre, del videoclip. Aparte de nosotros cuatro, colaboran con nosotros unos colegas. Fran Sosa, que es un técnico de sonido de puta madre, que es de allá abajo de los hilos. Y esto surgió de que nos hizo el favor de, en un momento dado, en el cuarto ensayo, yo fuimos a grabar un par de temas para tener una pequeña maquetilla y eso. Y tenemos otro compañero que se llama Germán Pinelo, que se dedica al mundo del vídeo y todo esto. Y nos hizo el favor y nos grabó un par de tomas sobre mientras estábamos grabando la maqueta. Y creo que quedó bastante decente, divertido y básico. Sí, básico. Bien, yo creo que está de aprobado alto. O sea, quedó resultón el tema. Pero bien, sí, a mí me gusta. Yo creo que transmite un poco. Perfecto. En blanco y negro, sobre todo. Luego tengo por aquí también. O blanco y negro. Blanco y negro, ¿no? Como la canción de los Barry. Tengo por aquí, la verdad es que el nombre del festival a la banda le iba como, vamos, como anillo al dedo. Tocaron en el Mala Pulga Rock Fest. Sí, ese es el que organizamos. El Mala Pulga. Sí. Junto a Barrio Conflictivo, Cántaros Rotos, y creo que al final se cayó Señora Gente. ¿Qué pasó? Yo le pedí a Bel, a la gente del barrio, que si nos hacían el favor, porque yo había visto a los de Señora Gente, me gustaron. Bueno, cuando tocaron ellos en el Arcón, porque tocaron Barrio Conflictivo y Señora Gente, y me gustaron mucho y tenía la ilusión de que fueran a voz al festival, pero por lo visto uno de los componentes tuvo un problema de garganta, alguna historia de salud y tal, y no pudieron asistir. Una pena. Sí, porque, por ejemplo, grande puta madre, sí. Vienen ahí, hay grandes músicos, ¿no?, de la escena, como Chencho y como el cantante, el Chino, creo que es. La verdad es que sí, además Chino. Tienen el último disco, el Tambo, suena muy, muy, tiene muy un tema bien. Tiene un tema de semana, sí. Brutos ahí, me gusta. A mí me gusta. ¿Esa sería a lo mejor la onda que les gustaría pillar o para...? Hombre, más que pillarla, está claro que cada uno, todos luchamos por lo mismo y cada uno busca más o menos su forma de hacerlo. Yo creo que, por ejemplo, el guitarrista de Señora Gente es muy buen guitarrista. Ya te digo, nosotros partimos de lo básico. Ahora con Eduardo ha cogido un poco de caché. Sí. pero todo es autodidacta y todo es muy básico, pero... ¿Nos va de Guitar Hero compactado el hombre o qué? ¿Eh? Que si nos va de Guitar Hero el hombre. No, que va. Muy humilde. No, es muy humilde, pero es, toca mejor que yo, seguro. Esto viene de que ninguno de los dos somos músicos, ninguno ha aprendido música, cada uno ha agarrado su instrumento y lo ha sacado como ha podido. Y... Pero eso no es malo. No, perfecto. Para mí me ha encantado hacer lo que he hecho hasta ahora. Mira los Ramones, por ejemplo. Exacto. Se puede ver en vídeos de Facebook y cosas de estas anteriores, cómo empezamos, los comienzos de lo que era el grupo, y cómo lo ves ahora y ya se nota un poquito de ensayo y de... Hombre, al final todo es trabajo, claro. Trabajo, claro. Pero si te dan una pincelada de melodía... Que llega y entra, y él sabe, controla, y nos gusta, y nos sentimos muy cómodos con él, y disfrutamos mucho más la música cuando está él. Qué bueno. Vamos a ver, he visto por ahí una versión de los Reigns y del Vicio. Cuando vamos a un concierto de Perro Suelto, ¿encontramos alguna otra versión? Aparte de los temas propios, hombre, pero quiero decir... Cuando empezamos a tocar... Bastante, sí. Empezábamos a tocar, ¿no? Lo típico, que te faltan temas y tocas los tuyos y metes algún que otro cover y tal. Pero en principio, ¿no? Tocamos los nuestros y de vez en cuando metemos Vicio o metemos algún que otro. Siempre y cuando nos dejen... Siempre dando un poquito la guía de los grupos que nos han gustado. Pues, que no parezca alguna corporación de estas que te hace firmar un rollo de... Claro, es para disfrutar el tema. Si lo has escuchado un montón de veces y te fliparía tocarlo en directo, lo tocamos. ¿Y qué tema tendrían ahí que, como quien dice, aquí te pillo, aquí te mato, que les gustaría improvisar en un concierto? ¿Tanto? ¿Improvisar, pero sobre otro de otros grupos? Sí. Depende del concierto también. Hombre, la verdad que cualquiera de los que escucho, porque en realidad... elegir, ¿no? Ahora que están escuchando... Yo no sé cantar en inglés, pero Motorhead me gustaba mucho, por ejemplo. Ahora veremos escuchando Hamlet. ¿A Hamlet? Sí. Ah, qué bueno. Y hace poco estuvieron en el Taco Suena Fe, los Hamlets, muy bueno. Muy bueno, sí señor. Ahora con dos guitarras en la banda, quieras o no, el siempre el tener dos guitarras, pues claro, no es lo mismo. El digamos que el espectro sonoro pues se abre muchísimo. No quieren aprovechar esa oportunidad, no está en los planes de la banda, pues darle más chicha, hacer la banda, digamos que acercarla un poco al metal. Hombre, en realidad, por ejemplo, con el chico este, con Eduardo, llevaremos tocando todos juntos 3 meses, 4. Entonces yo creo que para lo poco que llevamos tocando nos ha adaptado bastante bien. Y en el fondo también nos estamos descubriendo. Yo creo que cada momento que pasa somos más cañeros y estamos más compactados y la banda va sonando más de sí, puta madre. De todo. Desde rock, punk, ¿quién dice que no llegamos a metal? Electro, no, y como todo, es claro, todo lo que se puede. Por ejemplo, llevo tocando en realidad con bandas, pues, cuando empecé con ellos 3 años. Uno va aprendiendo, se va descubriendo y el sonido irá cambiando, me imagino. Y va a derivar en cualquier vertiente que nos mola en el momento, ¿eh? Pero yo creo que eso es muy, muy positivo, no cerrarse a nada, no cerrarse a nada, sino dejar que vaya fluyendo en el... Por ejemplo, yo creo que ya Eduardo se ha incorporado, ya quieres o no, pues es lo que dices tú. Ya estamos aprovechando esa guitarra. Se seguirá aprovechando a medida que... Bueno, ¿y aquí quién escribe las letras? Néstor Pérez. ¿Néstor? En principio, sí. O sea, que para bien o para mal, tú eres el culpable. Soy el culpable de todo esto. ¿Y qué te suele inspirar en general cuando te pones a escribir? ¿Eres muy romántico, muy poético o más bien de muy crítico socialmente? La verdad que según me coja. Me inspiro mucho, claro, en lo que vivo, pues, en la paranoia mental que tengo en el momento. Pero, ya te digo, la manera de componer las letras, no sé. A veces llego y escribo frases sueltas y de repente llega un día y las uno y digo, ya, qué de puta madre. Esto encaja. A veces tengo una idea en la cabeza y empiezo a expresarla y después intento meterle algún riff, alguna rueda de acordes y de ahí sale. Y yo creo como todo el mundo. A veces está, bueno, por ejemplo, la manera de hacer las canciones, pero la mayoría de las veces, pues a lo mejor saques una rueda de acordes, un riff que te gusta bastante, y ya según a lo que te suene, si es muy cañero, pues ya le metes buscas una idea o le metes un tema más luchador. Si es más lento, pues ya a veces te pones más melancólico. Sí, porque tenemos, por ejemplo, el tema ¿Y tú qué tal?, que va del tema de la violencia de género, ¿no? Ahí muy comprometido. Sistema Oscuro, que va del tema de la corrupción. Por ejemplo. Que ahí da, vamos, en España eso da para canciones y canciones. Y discos. Siempre estarán en activo, seguro. Ese tema está vigente, ¿no? Esto no cambia. Sí, porque, por ejemplo, yo llevo escuchando canciones del 80 y poquito de Barón Rojo y hablaban de la corrupción y seguramente 20 años antes seguían hablando de lo mismo. Y hoy en día son temas que encajan perfectamente. Es que tiene que existir. Y luego hay otro tema que, bueno, estoy un poco liado, no sé si es una balada, que se llama Mierda. Esa no es. Es una balada, ¿no? Mierda, una balada. ¿De qué va? No, la verdad es que el tema no da lugar a dudas. Mierda, ¿no? Yo tengo una idea en la cabeza y no lo tenemos grabado todavía. Pero desde que lo grabemos, tengo una idea ahí para hacer el vídeo que va a estar bastante guapa. Y el tema habla, pues, de básicamente de eso. De lo chungo que está todo, de lo complicado que es ser libre, de... Y el estribillo va mierda, mierda, mierda. Ahí le salió los puncarras que llevan dentro, ¿no? Eso te llama puncarrilla. Aunque tenga unos puntitos funky ahora. Qué bueno. Hay otro tema por ahí, el ciberesclavo, que está, me encanta. Que es un tema que, bueno, no sé si oyeron hace unas semanas que un chaval apuñaló a la madre porque le quitó el wifi. O sea, somos tan esclavos ya del tema de internet. Completamente. Y que la gente es muy individualista y todo lo que te están vendiendo es, pues, ahora lo que se aspira o a lo que te está llevando todo es a que te encierres en tu cuarto, te hagas un poco emo y estés todavía metido en el ordenador o no se interactúe y que todo el mundo se cree muy especial en su mundo, pero al final son zombies, ¿no? Pues sí. Y la verdad cada es que una historia, ¿no? Triste a sabes veces. Si quien puede. Todo, ¿por dónde nos lleva esto? Yo, por ejemplo, hace poco estuve en el en Madrid, tuve la suerte de cumplir un sueño y de ver a Metallica y me parecía Muy curioso el hecho de cómo había gente que se perdía en el concierto. Sí, sí. Cabrón. Se perdía en el concierto filmando con el móvil. Cuando lo guapo de un concierto es saltar, brincar, vibrar, mucho, disfrutarlo. Claro. Pero bueno, son nuevos tiempos, pero... Pensando en el post, ¿no? Sí, claro. Pero en la típica red social y ahí estuve yo, pero al final... El selfie. Se pierde la esencia. A ver, Music Zone estuvieron grabando maqueta, ¿no? Sí. ¿Cuántos temitas? Grabamos dos. Ahí grabamos el... ¿Y tú qué tal? Y el ciberesclavo. O sea, Dani, que nos grabó, que es el chico de Music Zone. Buen sitio, buena gente. Está todo bastante bien, estuvo, bueno, una experiencia bastante grata. Pero la maqueta en sí se puede pillar en los conciertos, me imagino, como... Todavía estamos... Es que realmente lo que estamos haciendo es lo que teníamos una demo. Y ahora está evolucionando a maqueta. Y cuando queremos tenerla bien grabadita, bien producidita y para Giovanni, la gente. El batería, que es el técnico de sonido, el que se está encargando de... Ya le puse fecha límite. Giovanni, saca eso ya. Le pusiste un ultimátum, ¿no? Le puse un ultimátum. Pues el productor quiere hacer las cosas con mucho cariño y quiere con cariño. No, es muy... Hay que aplicarle tiempo. Muy profesional y está haciendo un buen trabajo y suena bien. Yo creo que un poco ya... La sacaremos, que sea para regalarlo en los conciertos. Qué bueno. A ver, tenemos fecha, 23 de febrero, junto a los Mandarrias Band en La Laguna, ¿no? En el Aguere. Cuéntanos, háblanos un poquito de este concierto, de este festivalazo. 23 de febrero, recordamos. La idea parte todo de la creadora del Ron Conste, que es Antonella Paris. Que la tenemos por Prendillo aquí, Paris. Buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y claro, nos había propuesto que le gustaría hacer cosas con nosotros y hacer una serie de conciertos a lo largo del año y que todo fuera relacionado con este. Y este evento en el Aguere surge de ahí. Entonces los chicos también tenían ganas de tocar. Hablamos con ella y que nos apetecía tocar para... ¿no? Es que en la Isla Baja no hay poco sitio donde tocar. Entonces, si quieres tocar o quieres más o menos moverte, que vayan aunque sea 20 personas a tu concierto, pues te tienes que mover para La Laguna o toda la zona de Santa Cruz, que es donde queda ese pero pequeño núcleo luchador. Y nada, surgió esto, surgió la posibilidad de tocar en el Aguere. Y nos gustaría también hermanarnos con algún grupito o algo así. Nos pusimos en contacto con los Mandarrias, que la verdad son muy buena gente. Pero hemos estado en contacto con Manu, Juan. El amigo Manu, que es muy buena gente, la verdad que sí. Puntalillo. Bueno, ¿y para cuándo primer disco? Para cuando llegue algún iluminado y nos diga, son buenos, les grabamos. Nah, yo creo que... Yo es que soy muy tiquismique con el tema de los discos. Un disco tiene que ser una cosita ya... muy bien hecha y muy elegida, de un buen repertorio. No, por ejemplo, el repertorio que tenemos ahora mismo está destinado para conciertos. Pero hay muchas cosas que no las veo para un disco. Hay temas suficientes para un disco. Sí, hay temas suficientes para un disco, pero creo que está destinado el repertorio más ahora mismo al directo que a un disco. Yo, por ejemplo, siempre les comento a los chicos que antes que grabar un disco me gustaría tener más repertorio donde elegir más adecuadamente los temas. Más que nada para no perder el tiempo. O sea, siempre se grabarán todos los temas. Pero para decir, este es nuestro disco, este es el primero, el que venga. El niño. Es una disputa, creo. Claro, esos son los conflictos del grupo, los conflictos internos. Ahora o nunca, ¿sabes? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos viejos y no sacamos un disco o lo sacamos? A veces nunca se sabe cómo acertar, ¿no? Porque el ir lento pero seguro es una virtud muchas veces, pero hay veces que el demasiado lento hace que se pierda la chispa del momento. Y que el momento, sí. Yo soy el lento, ellos son los rápidos. Yo siempre voy haciendo el lastre atrás para que... Tranquilito. Bueno, pues la verdad es que sí, lo hemos pasado muy bien en... la entrevista, ha sido un orgullo y un placer tener aquí a los perros sueltos. Igualmente. Y nada, lo único que me gustaría, chicos, es que para despedir la entrevista, pues presentaran un tema al que quieren que suene para cerrar la entrevista y nos explicaran un poquito por qué lo eligen y un poquito de qué va. Hombre, pues vamos, el tema que más va a sonar es el ¿Y tú qué tal? Básicamente el que va a sonar, porque es de los que tenemos grabados, el que... yo creo que más caña, o el, no el que más caña, sino el que... También porque está bastante actual ahora mismo el tema de la igualdad de género. Todas las semanas lo mismo. Y eso, y la historia viene de eso. El tema habla sobre la igualdad de género y la capacidad que tiene la gente de decidir su destino. En el fondo te metes en un círculo, pero cada uno decide dónde estar. Hay gente que aguanta por estar un día a día y por plena monotonía y no ve más allá, no puede ser más objetiva, y hay, sabes que hay muchas cosas que la gente aguanta porque quiere, y es un tema que lo que quiere reforzar es eso, que cada uno sea consciente de que la vida solo hay una y nadie tiene que sufrir por nadie ni por nada. Pues vamos a por el ¿y tú qué tal? La la la la. Maso de Perro Suelto, el ¿Y tú qué tal? La verdad es que es fantástico, maravilloso. Muchas gracias, chicos. Y pasamos ahora a la agenda de conciertos. ¿Empezamos? Y empezamos con la agenda de conciertos de esta semana y nos vamos al viernes día 23, donde vamos a tener a Perro Suelto y Mandarrias Band, como nos comentaron antes en la entrevista, en el Aguere La Laguna. También viernes día 23 tenemos a la banda The Wait, que también estuvo aquí en la radio, más Basic Needs en el Paper Club de Gran Canaria. Nos pasamos ya al sábado día 24, donde tenemos a los Play After Death, ese tributo a los Iron Maiden en el Arcón, en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Y también día 24, sábado, tenemos a los Gravity, más Majek, más Nathan Ambar, más The Healers en la sala On Broadway en Tenerife. Más conciertos, más movidas. Tenemos el día 24, sábado, tenemos a los Coverama en la sala El Búho, La Laguna. Y el último concierto de la semana, también sábado 24, los Pap más Disdrama en el Aguere, La Laguna. Comentar también que tenemos en breve muchas movidas. Vamos a tener a los Scorpion en julio, vamos a tener a los Pestilent en marzo, en mayo vamos a tener a los Zenobia, también a los Status Quo en mayo, en abril vamos a tener a los Porretas y también a Fito y Fittipaldi. Movidas gordas que se están ahí fraguando y vamos a tener dentro de poquito. Mucho rock and roll y a petar siempre todos los shows, todos los espectáculos en directo, a petar todos los conciertos. Y continuamos el programa, vamos a pasar a Queen, a la reina, los Queen, que anuncian gira española con el cantante Lambert, nuevo cantante, donde los tendremos el 9 en Madrid y el 10 en Barcelona. Y continuamos el programa en Radio La Guancha, en Mi Rollo es el Rock, con Queen, que nos anuncian gira española con el cantante Lambert, 9 de junio en Madrid y 10 en Barcelona. Tras la muerte de Freddie Mercury, la banda probó unos años con Paul Roger, es fría la voz, y bueno, ahora está con el señor Lambert. En la formación clásica, la verdad que solo vamos a poder disfrutar de Brian May a la guitarra y de Roger Taylor a la batería. El temazo que vamos a poner, el Killer Queen, pertenece a su disco del año 74. El disco era el Sheer Heart Attack, canción que Mercury comentaba siempre que compuso de un tirón en una noche y que se convirtió a la postre en lo mejorcito del disco. Sin más, le dejo con este temazo de Queen, el Killer Queen. She keeps moviendo in a pretty cabinet, Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, she's in that way. Perfume came naturally from Paris. imagine that she could care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Anytime. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Un auténtico lujazo siempre escuchar a Queen. Bueno, continuamos y pasamos ahora al Madman, a Ozzy Osbourne, que lo tenemos también de gira en España. La verdad es que este 2018 va a ser flipante en cuanto a movidas, que se vienen todos los grandes a tocar a España. Habrá que ir ahorrando dinerito porque esto va a ser un año gordo, gordo de verdad en cuanto a movidas. Pues a Ozzy lo vamos a tener el 30 de junio en Madrid, y el 5 en Barcelona. Ozzy, que bueno, pues tras dejar definitivamente su actividad con Black Sabbath, pues lo que no deja es su actividad en solitario como Ozzy Osbourne. Y bueno, todos los fans estamos de enhorabuena, pues la verdad es que ha vuelto al redil, ha vuelto a la banda el grandísimo Zakk Wylde a la guitarra con Ozzy Osbourne. La canción que vamos a pinchar pertenece a su disco de 1988, el No Rest for the Weekend, el primer disco de Ozzy que cayó en mis manos. Y bueno, es una canción que habla sobre un famoso predicador evangelista de esa época americano, Jimmy Swaggart, que no hacía más que meterse continuamente con Ozzy, diciendo que era una mala influencia para la juventud, y resulta que al bueno de este predicador pues lo pillan infraganti con una prostituta. Y nada, esta situación le dio carnaza para que Ozzy escribiera este temazo absoluto, el Miracle Man, Ozzy Osbourne. I'm looking for a miracle man who's not in this. Brutal Ozzy Osbourne. Y bueno, vamos a echar el cierre a la edición de hoy de Mi Rollo Es el Rock, con ni más ni menos que con los Wasp, con We Are Sexual Pervert, el tema Animal Fuck Like Abyss, la banda de Blackie Lawless, que han sido confirmados como cabezas de cartel, o uno de los cabezas de cartel del Leyenda del Rock. Banda angelina que tiene a ese mítico y tan querido Blackie Lawless al bajo y a la voz. La canción que vamos a pinchar, el Fuck Like a Bee, el Animal Fuck Like a Bee, es una canción que siempre ha sido muy, muy controvertida por su alto contenido sexual, que en las sociedades puritanas, pues la verdad ha tenido mucho resquemor. El disco es de 1984, se llamaba así como la banda UA, banda que ha vendido más de 12 millones de discos, 30 años de carrera, grandes entre los grandes UA. Le dejo con este auténtico himno trayazo del heavy metal, el Animal Fuck Like a Beast. La descarga metalera de Mi Rollo Es el Rock ha terminado por hoy. Hemos dado, como siempre, empuje al rock canario. Hemos entrevistado a los perros sueltos. Larga vida a nuestro querido acero canario. Hemos tenido agenda de noticias. Hemos tenido también sección de conciertos que hemos repasado las movidas que se nos vienen este fin de semana encima. Recordar, hay que petar esos conciertos, toda la actividad en directo. Hemos pinchado muchas bandas, como los Hamlets, como los Corky Plenty, como los Wasp, como los Queen, como los Ozzy Osbourne. Ojalá que se hayan quedado con ganas de repetir, que les haya gustado mucho el programa. Dar las gracias como siempre a Iván, que ha estado en los controles. Tos Radio La Guancha, 107.2 FM, programa Mi Rollo es el Rock. Un servidor quien les habla, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser felices. Salud y rock and roll.